Con Franco, junto a mi lado acá en la co-conducción, Noelia en la producción, Gastón en la operación técnica, y en línea telefónica ya otro entrevistado más, en este caso Lucas Fagiano. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo les va? Buenas tardes para ustedes. Como es costumbre, nosotros interrumpimos un almuerzo, ¿no? Y casi, está por empezar, pero todavía no. Bueno, te perderás de última la entrada. Sí, no pasa nada, todavía no arrancó, así que estamos con tiempo. Bueno, siguen en Córdoba, ¿no? Porque ayer le ganaron a Atenas en uno de los amistosos previos a esta Liga Nacional. Sí, seguimos en Córdoba. Hoy jugamos contra Instituto y bueno, ya por la noche nos volvemos para Corrientes. Así que sí, estamos acá aprovechando, ¿no?, este viaje para jugar amistosos y ponernos bien. Bueno, recién, previo a vos, hablamos con Leandro Ramela, el técnico de la Unión, y justamente se van a estar enfrentando en lo que será la apertura del Super 20 para ambos clubes el 21. Bueno, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo lo ves de cara a esta nueva temporada en la cual, me imagino, tal vez la palabra es revancha, ¿no?, por lo que sucedió en la final de la Conferencia Norte? Sí, bueno, la verdad que, bueno, como ya se sabe, ¿no?, casi el 80-90% del plantel sigue siendo el mismo, y bueno, lo cual es lindo, nos gusta. Creo que hemos todos decidido volver a tomar un desafío, por decirlo de una forma. Y bueno, ahora ya llevamos unos días trabajando, terminando de incorporar los extranjeros, y bueno, lo que queda ahora es trabajar y retomar lo bueno que hacíamos en el pasado. Obviamente no va a ser lo mismo porque hay jugadores que cambian, pero bueno, hay que retomar lo bueno y agarrar dinámica de equipo y todo eso, que bueno, que por ahí lleva días y entrenamientos, pero bueno, la verdad que nos estamos sintiendo bien. Y ya ayer lo hicimos bien en el amistoso contra Atenas, así que estamos ilusionados. Bueno, y en tu caso, compartiendo base ahora con Trace, después de una buena temporada con Juan Pablo Cantero. Sí, bueno, por eso, creo que se dieron dos cambios, y lo que fue, no fue por una cuestión de estructura de plantel, sino me parece que se dio por ficha, ¿no? Johnny Trace por Juan y bueno, por Tintorelli y Justin Keenan, así que, bueno, en mi caso ya compartí el equipo con Johnny en Boca hace un par de años atrás, ya lo conozco, él me conoce, y bueno, intentaremos los dos manejar el equipo de la mejor forma, complementarnos para que lo que quiera el entrenador se pueda plasmar de la mejor forma en la cancha. Lo mencionaste recién a Keenan, bueno, hasta el momento viene siendo la figura del equipo, sabemos que es un jugador con mucho gol en la mano. ¿Qué puedo decir, cómo lo viste después de una temporada fuera de la Liga Nacional? Bueno, sí, la verdad que teníamos casi todos el recuerdo de cuando jugó en Formosa y era eso, ¿no? Un jugador con mucho gol, y por ahora lo está demostrando. Muchos recursos para anotar, de frente, en el poste bajo, entiendo el juego, así que nada, la verdad que ha estado bien estos amistosos, pero bueno, falta mucho conocimiento de él hacia nosotros y nosotros hacia él. Bueno, como ya te digo, muchos jugadores repetimos y entre nosotros por ahí ya nos conocemos más, pero bueno, hay que conocerlo a él y que él nos conozca a nosotros. Así que nada, todos estos amistosos y los entrenamientos que podamos sumar nos van a venir muy bien para eso. Entre los jugadores que repitieron están los dos extranjeros, Reinaldo García y Jeremy Ahud. ¿Qué tanto es la importancia de esto? Bueno, a ver, siempre cuando uno puede apostar a extranjeros garantidos, creo que es un beneficio, ¿no? Muchos de los equipos lo hacen y bueno, en nuestro caso que podamos haberlo repetido es muy bueno porque humanamente son dos grandes personas, bueno, como jugadores también, así que en ese sentido todo lo que uno por ahí demora en adaptar a los extranjeros, en hacerles conocer la liga y demás, en este caso no hizo nada de falta. ¿Y qué nos podés contar del juvenil Matías Solanas, que viene a jugar el último Mundial U19 en el Cairo? Sí, mirá, la realidad es que todavía no se unió al equipo, porque teníamos entendido que él estaba jugando las Olimpiadas Universitarias, así que no sé si habrá tenido descanso, pero creo que se estaba uniendo en los próximos días al plantel. Bueno, además del incentivo que es la Liga Nacional, y en este caso un nuevo formato, ¿no?, con el arranque del Super 20, van a tener que jugar Liga Sudamericana, que siempre despierta algo importante para los clubes argentinos, y en este caso, bueno, abriéndola justamente esta nueva edición, ¿empezaron a pensar en eso? ¿Viste el grupo? ¿Alguna opinión al respecto? Sí, seguro. como vos decís, ¿no? Se viene el Super 20, pero nosotros sabemos que a los tres partidos ya tenemos el cuadrangular, nos tocó el primero. Obviamente sabemos el grupo, nos ha tocado un grupo, creo, muy competitivo, donde va a haber que viajar a Colombia y donde vamos a enfrentarnos a equipos que tienen mucho, con mucho poderío, ¿no? Flamengo, Brasil, Maccabi de Uruguay, y bueno, también estamos pensando un poco en eso, ¿no? Que es un objetivo nuestro, y bueno, vamos a tener que afrontar los partidos del Super 20 y después reenfocarnos en la Liga Sudamericana, que vamos a tener un grupo complicado, pero bueno, vamos con toda la ilusión de clasificar. Sí, además ahí en ese grupo A que les tocó en Colombia, es a todo o nada durante tres noches, en las cuales me imagino, como vos bien decías, hay que estar muy concentrado, porque es cierto, la verdad que el grupo no es para nada sencillo. Seguro, pero bueno, es lo que nos tocó y tenemos casi un mes, de acá a un mes, para llegar en nuestra mejor versión posible y bueno, en esos tres días que se juegan tres partidos, intentar dar lo mejor. Recién hablabas de la Liga también Nacional, ¿el objetivo ya les bajaron alguno? No, a ver, creo que como todo, ¿no? Que uno siempre quiere ser competitivo, quiere ir por más, ya todos saben lo que pasó la temporada pasada, y bueno, siempre uno tiene esa sed de revancha y esas ganas de ir por más, y bueno, es lo que intentaremos hacer, ¿no? Si bien este año el formato es distinto, tenemos otra competencia aparte, que es la Liga Sudamericana, pero cada vez que nos presentemos a jugar, esa va a ser la mentalidad de este equipo. Bueno, Lucas, te agradecemos el contacto y te dejamos almorzar con el equipo. Saludos para todos allá y nos reencontramos próximamente. Bueno, dale, un saludo para ustedes y estamos en contacto. Saludos.